Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Alep. El Alep. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina. 597-978-5252. Facebook, arroba El Alep 2020. Instagram, arroba El guión bajo Alep. También estamos en WhatsApp 55 60 61 66 97, para comentarios y sugerencias. El Alep es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Alep. El Alep. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, saludo a Rocío Castillo en los controles. Tenemos teléfonos en cabina 597-97-852-52, o también pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59 o al WhatsApp de La Alep 55-60-61-66-97. La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Alep está en Facebook como El Alep 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de poesía. Ya tenía un montón de tiempo que no hablábamos de poesía. Nos las hemos pasado hablando de otras cosas. Han venido muchos invitados, qué bueno. Pero bueno, hoy retomamos. De hecho, soy el primer Alep del año. Por ahí, si no los había saludado, pues feliz año, aunque ya estemos a 13 de enero, no hay ningún problema. Y vamos a hablar, como les decía, de poesía. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a algunos poemas y algunos poetas, en específico de Gerard de Nerval, de Amado Nervo y de Charles Baudelaire. Son estos poetas que algo tienen en común. Vamos a ver qué es eso que tienen en común de la manera temática, desde el punto de vista temático. Hay temas en donde ellos se acercan, digamos que más allá de una influencia o de las influencias que pueda haber entre ellos, las relaciones poéticas justamente que los poemas o que sus textos llegan a, en donde llegan a tocarse, ¿no? Es una temática muy marcada, es una línea bastante, bastante clara la que hay. Podríamos hacer como que una metáfora, por así decirlo, entre que sus textos son como un cierto tipo de telas, de telares que van unidos en un hilo conductor, que justamente es la temática que vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Primero vamos a definir ciertos conceptos que son importantes para pues después relacionarlos. Y bueno, pues también vamos a leer algunos poemas, algunos de sus poemas. Ya saben que este ejercicio lo hemos hecho antes y que, bueno, a lo mejor por ahí vamos a repetir algunas cosas que ya hemos dicho, pero que son bastante importantes, son bastante claras para retomar nada más. No, a lo mejor no vamos a profundizar en ellas, porque bueno, quizá en otro programa las vamos a profundizar, o bien ya hemos hablado, ¿no? Nada más como para ir rescatando ciertas cosas, ir haciendo este tipo de conexión justamente entre esos poetas. Gerard de Nerval era un poeta francés. De hecho, cuenta la historia que él se suicida. Y un tema recurrente en Nerval es la melancolía. La melancolía entendida como la entendían los griegos desde la teoría de los cuatro humores. También vamos a hablar de eso. Por ahí también el concepto de melancolía nosotros lo tenemos bastante fijado o bastante disperso, mejor dicho. Entonces vamos a conceptualizar una perspectiva un poco más exacta de lo que es la melancolía. La melancolía no solo es, por ejemplo, estar triste, ¿no? Sino incluye otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, Nerval es importante. Baudelaire de hecho tiene un concepto para la melancolía que se llama spleen. Bueno, de hecho, creo que spleen es la palabra francesa para decir melancolía. Y de estos dos poetas hay un tercero, ¿no? Que es Amado Nervo, del que también ya hemos hablado mucho, y que también algunos de sus textos tienen que ver justamente con la melancolía. Pero antes de eso, vamos a ver cómo hay ciertos conceptos dentro de la poesía que se utilizan mucho, que se mientan mucho, ¿no? Y que hay que dejar muy claros a la hora de hablar de los textos ya en propiedad para profundizar en ellos. No sé si ustedes sepan o por ahí hayan escuchado acerca de lo que quiere decir o qué es el sujeto lírico. También ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Del sujeto lírico, y el sujeto lírico por acá y por allá, y el yo poético. Y a cada rato decimos, ¿no? El yo poético. Bueno, pero ¿qué es eso? Vamos a definirlo también. Y bueno, esto de sujeto lírico, antes les quiero decir que todas las la mayoría de las definiciones que utilizamos cuando hablamos de poesía proceden antes que lleguen a la literatura y se apliquen en la literatura, vienen de la lingüística. Son conceptos que, bueno, primero están ahí en la teoría lingüística. Es hasta como que obvio, ¿no? Como la literatura se desprende del material lingüístico, como la literatura también es material lingüístico, bueno, primero que nada, la lingüística es la que nos va a proporcionar algunos esquemas para entender mejor, ¿no? Un poquito más claro, para que nos quede un poquito más claro. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros elaboramos enunciados, oraciones y enunciados, siempre hay un sujeto, ¿no? Pareciera hasta como que clase de primaria, pero es importante, ¿no? Organizamos las oraciones, las conformamos sintácticamente como sujeto, verbo y complemento, ¿no? Ese sujeto que está ahí puede estar o no estar dentro de la oración. Bueno, de hecho siempre está, solo que a veces está de manera explícita o de manera implícita, ¿no? Por ejemplo, hoy puedo decir, hoy comí bien. En el verbo conjugado comí, ya está el sujeto ahí tácito, ¿no? Yo comí. Nada más que, bueno, no lo digo, pero sí sí está ahí actuando en el verbo y se ve claramente. Es bien fácil, por ejemplo, identificar el sujeto dentro de una oración. Nosotros sabemos que hay tres formas, ¿no? El yo, tú y él, ¿no? Que es... Que es básicamente la primera persona, yo, la segunda persona, el tú, y la tercera persona en él, con sus formas plurales, ¿no? Nosotros, para la primera, ustedes para la segunda persona y ellos para la tercera persona respectivamente. Bien, eso lo vamos a aplicar en la poesía también, y eso también puede identificarse claramente en la poesía. Justamente así, nosotros leemos un poema y en el poema pues, se ha construido por oraciones, y en esas oraciones va a estar un sujeto realizando la acción del verbo, ¿no? Es fácil identificarlo, como ya les dije, por estos pronombres personales de manera explícita o bien por los verbos conjugados. Ahora, la diferencia que hay, eso es un sujeto lírico. Ese es el sujeto lírico, quien hace la acción dentro del poema como tal, ¿no? Pero también hay otra definición que se llama yo poético, que es un poco diferente. Es algo más que el sujeto lírico. El yo poético es identificable, primero que nada, por la primera persona gramatical. Aquí es donde podría haber una confusión. Y aquí es donde podría como que empalmarse, ¿no? A veces el sujeto lírico es el mismo que yo poético. Pero el yo poético a veces también se desprende del sujeto lírico, y vamos a estar hablando de dos conceptos totalmente diferentes. El yo poético también puede estar identificado por el asunto tratado en el poema. Y aquí vamos a poner un ejemplo bastante claro para poder diferenciar entre el sujeto lírico y el yo poético. Este poema se llama, no recuerdo cómo se llama, pero es de un poeta que se llama Luis Martín de Plaza, y dice así: ¿No ves, oh Tirsi, cómo el noto airado la guerra a las ondas con furor levanta, y que en estos peñascos las quebranta? Vámonos ahorita, a ver, antes de que continúe. Es un poema bastante barroco, bastante así como que medio enredado. Sin embargo, primero le voy a dar lectura y luego voy a proceder a explicar en dónde está la diferencia de estos conceptos que le estoy mencionando. ¿No ves, oh Tirsi, cómo el noto airado, es decir, el viento, guerra a las ondas con furor levanta, y que en estos peñascos las quebranta? ¿Oyes el golpe horrendo, el son hinchado? Mira cómo se esconde el sol turbado, que aún en el cielo con razón se espanta del mar, que escupe con soberbia tantas canas espumas a su crin dorado. Pues vuelve y mira cómo ya se ausenta el viento, y queda el mar en dulce calma, y el sol descubre sus cabellos de oro. Que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega, ay triste el alma, ni el sol se esconde como aquel que adoro. Bien. Solamente hay que centrarse en el último, es un soneto, solamente para hacer esta diferenciación de la que les hablo, habría que fijarse únicamente en los últimos tres versos del poema, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con esto, primero vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Toda la vida te han dicho, sé un hombre, no te dejes, no llores, tú eres fuerte. Sé un hombre de verdad, aguántate. Pelea. Los homicidios son la primera causa de muerte en hombres entre 15 y 34 años en México. Es tiempo de cambiar. De dejar de pelear. Es momento de dialogar. Dejemos de ser violentos. Es tiempo de colaborar. Seamos distintos. Inmujeres. Gobierno de México. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando acerca de algunas, pues yo le puse como título dilucidaciones poéticas, que son así como, algunos asuntos que tienen que ver con la poesía. Y bueno, estábamos haciendo como que una diferencia entre el sujeto lírico y el yo poético. A grandes rasgos, el sujeto lírico se identifica por los pronombres personales en el poema y por el sujeto que realiza la acción dentro del poema, ¿no? En este caso, nos auxiliamos de la sintaxis y decimos que el sujeto lírico es el que realiza la acción dentro de el poema en este caso, ¿no? Y el yo poético tiene que ver más con la temática del poema. A veces las acciones dentro del poema no están realizadas por el yo poético, pero si se trata, un yo poético puede ser del asunto del que se trata el poema. Y estábamos con un ejemplo de un poema, el cual dice, bueno, ya se los leí, y bueno, yo les dije que pusiéramos atención en los últimos tres versos, en donde dice que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega, como la que me anega el alma. Quitamos el ay, aquí hay una expresión que dice ay triste, es una interjección, pero esa la quitamos, ahorita nos está haciendo un poquito de estorbo, y la oración completa podría decirse que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega el alma, ni el sol se esconde como aquel que adoro. Bueno, aquí sí hay una diferenciación entre el yo poético y el sujeto lírico. El sujeto lírico está aquí, en el que adoro. Aquel que adoro, ni el sol se esconde como aquel que yo adoro. Ahí está, ahí hay una, hay una elipsis, o sea, no, el sujeto lírico está de forma tácita, está de forma implícita, porque no dice aquel que yo adoro, sino dice aquel que adoro, ¿no? Ese es el sujeto lírico. Y entonces podemos decir, pues sujeto lírico, primera persona del singular, ¿no? Yo. Bien. Pero el yo poético también está ahí y está de forma identificable, sin embargo no va a estar presente como sujeto y no va a ser identificable como pronombre, sino que va a estar no como sujeto, sino como objeto indirecto. En este caso, como la que me anega. No sé si alcanzamos a distinguirlo. Que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega, ¿no? En este caso, la tormenta es la que dura, ¿no? Y es la que me anega a mí. En este caso, el yo poético está ahí, ¿no? Porque el yo poético es el que está siendo anegado por esa tormenta, ¿no? Ese es el yo poético. El yo poético en este caso no es un sujeto activo, sino es un elemento pasivo dentro de la, más que pasivo, es el que recibe la acción indirectamente, en este caso anegar, ¿no? Anegar es el verbo y el yo poético está siendo anegado por la tormenta. Entonces, que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega, ahí el yo poético está siendo anegado, ¿no? Entonces es bastante claro cómo podemos identificar esas dos partes, sujeto lírico y yo poético. Les voy a poner otro ejemplo. Por ahí dice un poema, Dios bendiga al otoño que me da su melancolía, ¿no? En este caso, el sujeto lírico es Dios. Dios bendiga, es el que está haciendo la acción. Y también la melancolía también está haciendo un, también es un sujeto lírico porque está dando. ¿A quién le está dando? Bueno, a mí. ¿Qué me está dando? Su melancolía. En este caso, el yo poético es el que está recibiendo esa melancolía dentro de este, dentro de estos versos, ¿no? Dios bendiga al otoño que me da su melancolía. Ese me, que soy yo, es el yo poético, es el que está recibiendo la, en este caso, la melancolía antes bendecida por otro sujeto que en este caso es Dios, ¿no? Entonces, ahí se ve más claro, un poco más claro. Bueno, es otro ejemplo de cómo distinguir entre yo poético y sujeto lírico. Sujeto lírico es el que realiza la acción dentro del poema y yo poético es de lo que se está tratando. En este caso, me está dando el otoño su melancolía. A mí, el yo poético es así como que es el que está recibiendo algo y es más que, digámoslo así, más que sintáctico, es más temático. Es de lo que se trata el poema en sí. También lo vemos aquí en este soneto de Luis Martín de la Plaza, en donde dice que nunca dura tanto una tormenta como la que me anega, ¿no? Entonces es un poquito, sí se nota de manera un poco clara cómo estas dos definiciones van a ser diferentes. Hay otro ejemplo que les quiero poner. Este es de Amado Nervo. Amado Nervo tiene un poema que se llama Londres. Tiene un poema que se llama Londres. Y bueno, aquí ya vamos a entrar más con el tema que hoy nos ocupa, que es el de la melancolía. Y sin embargo, esta distinción entre sujeto lírico y yo poético nos va a ayudar a entender mejor de lo que se está tratando el tema y de lo que tratan los temas de los poemas que estamos aquí revisando. Creo que ya lo hemos leído, pero le voy a dar lectura otra vez porque creo que es un poema. Y fíjense, este poema de Amado Nervo no está tan enredado como el que les acabo de leer. Está un poquito más claro, sintácticamente más claro, es un poquito más entendible. A veces los poemas son así. Bueno, obviamente ya habíamos hablado del estilo y que, bueno, depende el estilo del autor, es como sale el texto, ¿no? Desde el vitral de mi balcón distingo, al furor del crepúsculo, la ignota marejada de calles en que flota la bíblica modorra del domingo. La bruma lenta y silenciosa empieza, fantasmagorizando los perfiles al envolver la metrópoli en sutiles velos trémulos. Yo tengo tristeza. La bíblica tristeza de este día, la tristeza de inútil romería que remata en inviernos agresores. El tedio de lloviznas pertinaces y tu spleen, niebla límpica, que haces manchas grises de todos los colores. Aquí también se ve bastante identificables los sujetos líricos del poema. Aquí por lo menos hay dos. Hay dos y uno en dos formas en las que ya les comenté. Primero que nada, desde el vitral de mi balcón distingo. ¿Quién distingue? Yo distingo, ¿no? Ese es el sujeto lírico. Y hay otro sujeto lírico que dice yo tengo tristeza. Ahí ya se ve de manera explícita. Ahí ya no está el tácito, el yo. Y en el último terceto, donde dice y tu spleen, niebla límbica que haces manchas grises de todos los colores. En este caso, la niebla límbica hace manchas grises de todos los colores, ¿no? Es un sujeto lírico en segunda persona, el tú. Tu niebla límbica haces manchas grises de todos los colores. Y digámoslo así, yéndonos un poquito a la temática del poema. El yo lírico es el yo poético también está hablando y está hablando de manera melancólica, ¿no? Porque a través de los ojos del, fíjense, a través de los ojos del sujeto lírico, el yo poético se expresa de manera melancólica. Y antes de pasar un poco más a empezar a hablar más de melancolía y todo eso, la melancolía se define por una teoría que se llama la teoría de los cuatro humores. Esto fue explorado por los griegos. Ellos decían que había cuatro humores. El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Creo que ya le habíamos dicho en alguna parte. Primero que nada, el sanguíneo tiene que ver con el optimismo, ¿no? Estos cuatro humores se relacionan tanto con elementos naturales como con las etapas del ser humano, según los propios griegos. El sanguíneo entonces va a ser el de los optimistas, ¿no? Y va a estar relacionado con la infancia. Nosotros vemos, por ejemplo, a los niños que andan de aquí para allá todo el tiempo y siempre con un optimismo, ¿no? O sea, eso es como que en términos generales, no quiero decir que esto sea así siempre, pero pues se asocia de cierta manera, ¿no? Entonces los sanguíneos son los optimistas y tiene que ver con la etapa de la infancia. Los coléricos van a ser, sí tiene que ver con el mal humor, bueno, con el mal humor como lo conocemos, como los, digamos, los mal genio, ¿no? Los coléricos tienen también un cierto distintivo que va a ser la ambición, pero con esa ambición de querer comerse el mundo, del ímpetu de la juventud, y justamente va a estar asociado con la etapa de la juventud, ¿no? Entonces, cuando dicen tú eres muy colérico, es que, bueno, tienes ambiciones y tiene que ver con ese fuego de la juventud, por así decirlo. La tercera es el melancólico, el que estamos definiendo, y tiene que ver con lo depresivo, pero también con la edad adulta. Y no depresivo en el sentido de que siempre están tristes, sino que es más como tipo serenidad, como tipo calma. De hecho, por ahí, ahorita vamos a ver, me estoy adelantando un poco, pero los melancólicos siempre van a estar en un furor, pero interno, un furor íntimo. Como cuando, por ejemplo, te dan una buena noticia y dices, bueno, mira, aquí hay una buena noticia. ¿Y qué? ¿No te pones alegre? Y uno puede decir, no, sí estoy alegre, pero pues no lo estoy externando, ¿no? Entonces, ese furor, ese ímpetu va a ser de manera íntima. Y bueno, eso es parte de la melancolía, ¿no? No tiene que ver con la depresión. Bueno, sí, o con la tristeza, pero tiene más que ver con el control de las emociones o de los sentimientos, ¿no? Esos sentimientos bajo control. Si en la juventud esa chispa explota cada rato y se ve en el frenesí, en la melancolía ese frenesí se va a un poco a interiorizar y se va a tratar de controlar. Y como cuarto humor, bueno, son los flemáticos, que es un comportamiento reservado y tiene que ver con la vejez, ¿no? Como a veces son las personas mayores, son reservados, son flemáticos, son tranquilos, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta etapa de la vejez, ¿no? Aquí lo importante es ver que el humor melancólico va a tener un elemento asociado, que es la tierra, y una estación también del año, que es el otoño. Si el sanguíneo está asociado con la primavera, el colérico con el verano, el melancólico con el otoño y el flemático con el invierno. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando después de escuchar la canción de la media, que esperamos les guste. Keep our way. Got a flame in. she gonna be a star. Now, I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. Gonna come my way. I need a girl to hold my hand. Won't tell me no lies, make me a happy man. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos Black Dog de Led Zeppelin, una versión en vivo, creo que tocada en el Madison Square Garden, creo en el 72, no recuerdo bien. El punto es que es una rola bastante chida. Bueno, seguimos con nuestro tema. Estábamos hablando de la melancolía, definida como los griegos lo interpretaban. Es este estado de humor. Acuérdense que los humores son también definidos como fluidos, ¿no? En este caso, el sanguíneo pues, tiene que ver lógicamente con la sangre. El colérico es la bilis amarilla. El melancólico es la bilis negra. Y el flemático, de hecho se me olvidó eso, pero bueno. Lo que nos interesa es justamente la melancolía. Y la melancolía es como que un frenesí, ya así como que resumiendo, un frenesí controlado, un frenesí interior, ¿no? Los melancólicos son más reflexivos, se supone, son más controlados, son en otra palabra más introspectivos, ¿no? Como cuando dicen eres introvertido, es la palabra que quería decir. Pero bueno, entonces, que también tiene que ver con un estado de tristeza, eso también es está asociado, un estado un poco depresivo, melancólico, triste, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver más con eso de, definiendo desde el punto de vista de la teoría de los cuatro humores. Y en este poema Londres, Nervo va a manifestar el estado melancólico del yo poético a través de manera directa y también de manera indirecta. De manera indirecta, cuando dice que distingo al furor del crepúsculo la ignota marejada de calles en que flota la bíblica modorra del domingo. ¿Qué es eso de bíblica modorra del domingo? Bueno, modorra lo definimos o lo entendemos como un sopor intenso o somnolencia, ¿no? Somnolencia causada por enfermedad, aquí dice. Que es cuando, por ejemplo, estamos, no sé, agripados, ¿no? Y nos sentimos como aturdidos, somnolientos, con sueño. Eso es modorra. Eso es modorra y tiene que ver con este estado melancólico de tristeza. Entonces, esa modorra se asocia desde luego a la melancolía de la que ya hablamos, ¿no? Después continúa el poema. La bruma lenta y silenciosa empieza fantasmagorizando los perfiles, a envolver la metrópoli en sutiles velos trémulos. Yo tengo tristeza. Ese yo tengo tristeza, pues es una forma directa, ¿no?, de la melancolía. Ahí no está nada oculto, ahí es explícito. La bíblica tristeza, otra vez la palabra tristeza, ¿no?, que además tiene connotaciones hiperbólicas o exageradas al decir bíblica tristeza, ¿no? ¿Qué podría ser una bíblica tristeza? La palabra bíblica nos remite también a remoto, ¿no? Nos remite también a aquello de la furia divina. Entonces será una tristeza desde luego muy, muy grande. Eso es lo que nos está queriendo decir con bíblica modorra y también con bíblica tristeza. La bíblica tristeza de este día, la tristeza de inútil romería que remata en inviernos agresores, ¿no? En este caso, inútil romería, bueno, las romerías eran peregrinaciones de un lugar a un lugar santo. Por ejemplo, ya vimos a Dante, ¿no? El recorrido que hace Dante desde el infierno hasta el cielo, hasta el paraíso, es una romería, ¿no? Es una peregrinación. Entonces, esa inútil romería va a ser parte justamente de esa melancolía. Las romerías tenían un propósito, a veces como de forma de penitencia, bien de agradecimiento, que siempre se esperaba algo de la divinidad. O sea, es como cuando vamos a la o van los peregrinos a la basílica, esa es una romería también, que se tiene la esperanza de alcanzar un favor o de alcanzar un beneficio si se hace ese peregrinaje. Bueno, aquí esta romería va a ser inútil, va a ser vana, va a ser inútil. Entonces eso también es un indicio de melancolía en el poema, ¿no? Que remata en inviernos agresores. Desde luego la época del invierno es tiene que ver más con eso, tiene que ver más con lo flemático. Sin embargo, el invierno también tiene una connotación de frío, tiene una connotación de menos luz. Entonces, inviernos agresores se entiende también como tinte de melancolía. El tedio de lloviznas pertinaces o persistentes y tu spleen, niebla límbica que haces manchas grises de todos los colores. Estos dos últimos versos serán importantísimos porque aquí hay dos referencias directas a otros dos poetas. El primero, tu spleen. El spleen, bueno, ya habíamos dicho que es una palabra francesa para referirse a melancolía, sugerida por Charles Baudelaire. Baudelaire tiene unos poemas que se llaman, así se titulan, spleen. Son varios, ahorita a ver si los leemos rápido. Y bueno, ahí está también. Ahí Baudelaire define exactamente lo que es la melancolía para él. Y en el último poema, el último verso, manchas grises de todo, que haces manchas grises de todos los colores, tiene también que ver con Nerval. Ya habíamos por ahí alguna vez leído un poema de Nerval quédense con esta idea por lo mientras, ¿no? Tu spleen, niebla límbica. Niebla, pues, es eso que no deja ver claramente. Lo de límbica también está asociado con el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, ¿no? Etcétera. Bueno, ya ese es más como tema médico, pero también que está asociado con la melancolía. Y quedémonos ahorita con esta idea, con la idea de este verso. Manchas, ¿qué haces? Manchas grises de todos los colores. Bien, eso nos remite al poema El Punto Negro de Gerard de Nerval. Gerard de Nerval tiene un poema que se llama así, o que dice así: todo aquel que ha mirado el sol con insistencia cree que ante sus ojos una lívida mancha en torno a él flotando empecinada vuela. Pues bien, joven aún y siendo más osado, me atreví yo un instante a contemplar la fama. Un punto negro en mi ávida mirada se ha grabado. Desde entonces, cual seña de duelo unida a todo, veo cómo se para también la mancha negra doquier en cualquier sitio en que se pose mi ojo. Siempre así, interpuesta entre la dicha y yo, y es que el águila solo, mal haya de nosotros, contempla sin castigo la fama y el sol. Nos está diciendo que solo las águilas pueden ver el sol sin quemarse la retina. No sé si ustedes por mero accidente han visto el sol directamente y por unos segundos queda la mirada un poco interrumpida, y entonces donde la queremos posar siempre nos queda ese destello que no nos deja ver. A eso se refiere justamente Nerval, y eso también se refiere Nervo en el poema Londres, ¿no? Que haces mancha en todos los colores. Esas dos ideas van a estar unidas directamente con la melancolía. La melancolía siempre va a ser esa mancha que no deja ver todos los colores, valga la repetición, y siempre así, interpuesta entre la dicha y yo, se pregunta a Baudelaire. Perdón, Nerval. Tenemos un anuncio: Sano y Sabroso, pan artesanal, calle López Mateos, número 67. Cuenta todos los días con brownies, galletas de mantequilla, galletas de nata, muffins, pastel de naranja. Por temporada navideña, muñecos de jengibre, galletas chai, tronco navideño, cupcakes, fruitcakes. Pedidos especiales con 24 horas de anticipación a partir de 6 piezas. Cupcakes temáticos, pasteles mineros, atún a la vizcaína, empanadas, queso con zarzamora, galletas red velvet, rellenas de queso crema y pasteles, y aquello que se les antoja, pan integral. Están a 30 minutos del Zorro Amecameca. Están abiertos la tienda está abierta de 12 a 8 de la tarde. De la noche, perdón. Teléfonos 55 7730 6909 y 33 44 19 39 90. Pues suena muy sabroso, y pues si me quieren invitar algo, ya saben. Vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Estuvimos hablando de Nervo, Amado Nervo, un poco de Amado Nervo otra vez, de Gerard de Nerval y de Charles Baudelaire, en este tema que ellos, en donde ellos se tocan, ¿no? Sus textos se tocan, que es la melancolía o el spleen. Y esta idea, este tópico de la mancha negra que siempre se interpone entre la dicha y nosotros, que va a ser la melancolía, expresada primero por Gerard de Nerval de manera directa y después recuperada por un poco por Amado Nervo, ¿no? Y bueno, estas ideas, fíjense que haciendo un poquito de reflexión en torno al poema de Nerval, que dice que solo las águilas son animales facultados para ver el sol sin deslumbrarse, lleva a pensar un tanto en el simbolismo. En el simbolismo que tiene, por ejemplo, las águilas. Las águilas son animales, bueno, dentro del campo de la poesía, dentro del campo del simbolismo de la poesía, son animales divinos. Por ejemplo, están asociadas con Zeus, desde luego. Y este tópico lo rescata Dante otra vez en el Purgatorio, cuando Dante está soñando que es elevado por un águila hacia la zona del fuego, ¿no? Que justamente esta águila, bueno, pues es la divinidad, sí, pero a través de Beatriz. Entonces, el águila como señal, como símbolo divino, como símbolo de la divinidad, y también está el sol como símbolo de la divinidad, ¿no? A través de Febo, a través de Apolo. Entonces, aquí el simbolismo es un poco claro, es bastante claro, no un poco, sino bastante claro, ¿no? Que solo la divinidad puede verse a sí misma sin deslumbrarse. Y que uno como ser mortal, como ser como ser humano, le está vedado ese ver a la divinidad de manera directa, y si se atreve uno a hacerlo, el castigo es esa mancha interpuesta, ¿no? Es ese deslumbramiento, porque solo la divinidad puede verse a sí misma. Solamente eso como que a manera de reflexión. Y les decía que Baudelaire tiene tres poemas en Las Flores del Mal, en donde que se titulan así, spleen. Y bueno, les voy a leer un poquito un fragmento en donde creo que está bastante claro esto de la melancolía y los tintes melancólicos. Cuando como una losa pesa el cielo plomizo sobre el alma gimiente de un largo hastío presa, y que abrazando el círculo de todo el horizonte vierte un día más negro y triste que la noche, cuando en húmeda celda la tierra se convierte, donde como un murciélago la esperanza revuela, golpeando los muros con sus alas medrosas y dando en los podridos techos con su cabeza, cuando la lluvia extiende sus inmensos regueros, imitando las rejas de una vasta prisión, y las infames arañas de un pueblo mudo tienden sus telas en lo más profundo del cerebro, las campanas con furia saltan súbitamente y lanzan hacia el cielo un aullido horroroso, igual que los espíritus errantes y sin patria, que se echan a gemir obstinados y largos. Y pasan coches fúnebres, sin tambores ni música, por mi alma lentamente. La esperanza vencida llora, y la angustia atroz y despótica planta su negro pabellón en mi cráneo abatido. Bueno, ahí hay bastantes referencias más exactas. Por ejemplo, gemir obstinado, coches fúnebres, desde luego, angustia atroz, que planta su negro pabellón, o sea, su negra bandera en mi cráneo abatido, ¿no? Entonces, esas son asociaciones bastante claras y directas del spleen, de la angustia, de la melancolía. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado hoy. Se van a quedar con una canción que se llama Esperando a Chet, de Chet Baker, y la pieza o el... La pista inicia con un poema de Guercini, bueno, de Guercini. Es un... Todo el álbum está bien chido de Chet Baker, que se llama Chet Baker on Poetry, o Chet Baker en la poesía.